Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Eduardo Verdejo Rojas en los controles y en este lado de la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, Alejandro Bermúdez Rosell. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. La bienvenida se la damos con el cariño de siempre junto a nuestro director Douglas Archer, el arquero de Dios, y Pedro La Voz Acevedo de Miami, la Florida, haciendo posible este encuentro cotidiano en el ciberespacio. Quiero seguir con un tema que ha suscitado mucha polémica intraeclesial, ¿no? Ya más allá de la polémica que se ha suscitado en el mundo, y me refiero al famoso documental del Discovery Channel, que todos sabemos que es una farsa, según la cual el Discovery Channel reclama y plantea que en este momento se ha encontrado la tumba con los huesos de Jesús y que Jesús se habría casado con María Magdalena y habría tenido un hijo, ¿no? Con lo cual se crean múltiples problemas, como saben ustedes, porque los restos más o menos garantizados de María Magdalena se encuentran en una catedral en Francia y resulta que ahora están en Jerusalén. O sea que hay un revoltijo de huesos con el que se podría, pues, hacer una sopa para todos los perros del mundo, ¿no? Claro, yo, acá no le estoy faltando el respeto a nadie, por supuesto. Y lo digo porque estoy completamente seguro que esos huesos que están ahí no son ni los huesos de Jesús, ni los de sus parientes, ni de nadie, ¿no? Así que nadie se siente ofendido porque los huesos de Jesús no están. Están en el cuerpo glorioso de Jesús en los cielos. Eso es lo que creemos nosotros los católicos. Pero, ¿cuál es el debate intraeclesial? He venido siguiendo yo algunas participaciones, algunas llamadas por teléfono, correos electrónicos a EWTN, Radio Católica Mundial, a ASI Prensa, y algunos católicos plantean seriamente lo siguiente, decir, bueno, ¿qué importa que el Discovery Channel diga eso? Incluso, ¿qué importa si es que es verdad o no que los huesos de Jesús están ahí o si se casó o no se casó con María Magdalena, si tuvo o no tuvo un hijo, cuando lo importante es el mensaje de Jesús, ¿no? Varios han propuesto esto, no muchos, pero algunos. Algunos no católicos ciertamente señalan esto y algunos católicos dicen lo importante es el mensaje que él nos ha dejado. Bueno, para los no católicos ahí hay una falta de lógica tremenda y para los católicos hay una falta de coherencia gigantesca. Y voy a explicar por qué. Porque ya desde la época del iluminismo racionalista, ¿no?, De la época de Condorcet, de Diderot, de los grandes enciclopedistas franceses, y luego de algunos que planteaban la, entre comillas, desmitificación del cristianismo, como Renan, por ejemplo, que escribe una vida de Jesús en la que toma todos los pasajes del Evangelio y elimina absolutamente todos los milagros, y en consecuencia deja solamente un Jesús que predica una serie de cosas, ¿no? Ayudar al prójimo, ser bueno, amar a los enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en consecuencia, hace que Jesús suene como una persona completamente razonable. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuál sería la credibilidad que tendría yo para ustedes si un día me encuentran caminando con ropa en jirones, semidesnudo o completamente desnudo, con una melena gigantesca apelmazada de mugre, y gritando barbaridades y medias en medio de la calle? Ustedes dirían, bueno, Alejandro está loco, y en consecuencia las cosas que dice son propias de un loco, ya no se le puede creer, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, que Renan escribió tal cosa, ustedes probablemente han oído hablar de él, o se están enterando a través de este programa. En consecuencia, yo podría estar inventando el nombre Renan, y podría estar inventando que él escribió una vida de Jesús, podría, las cosas que yo comparto con ustedes, que le comunico a ustedes, y que para algunos de ustedes son novedad, podría estarlas todas inventando, y justamente si está claro que yo soy un loco, mugriendo, que camina desnudo por la calle, dando de alaridos, no soy una persona creíble, ¿no? Pero en el caso de Jesucristo, eso es todavía más grave. ¿Por qué? Porque lo que importa de Jesucristo no es su mensaje. Y ustedes de acá se escandalizarán, pero quédense conmigo, porque lo voy a explicar. No importa el mensaje de Jesucristo. Si a Jesucristo lo desligamos de la persona y lo convertimos en otro hombre sabio, tipo Siddhartha Gautama Buda, tipo Gandhi o lo que sea, nosotros estamos simplemente entrando en una contradicción insalvable. ¿Por qué? Porque, claro, hay gente que toma uno que otro mensaje de Jesucristo y dice, por ejemplo, amar a los enemigos, o la parábola del samaritano, del buen samaritano que recoge a una persona herida que no conoce, y a pesar que es distinta que él, porque los samaritanos y los judíos se llevaban mal y ni siquiera se hablaban, era pecado que se hablaran, ¿no? Jesús escoge este personaje para su parábola, precisamente de un samaritano, o sea, el enemigo por excelencia del judío, ¿no? que recoge a un judío herido y lo sana, etcétera, ¿no? Entonces muchos ven ahí un mensaje de tolerancia multicultural, ¿no? Claro, si tomamos parcialidades de Jesucristo, entonces claro, Jesucristo sí es un sabio, es un profeta. Pero no, toma todo el mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, que no puedes dejar a tu mujer, ¿no? Que solamente cuando miras a una mujer impuramente ya estás pecando. Que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No las cosas que estoy diciendo, las enseñanzas que estoy soltando por ahí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, o Jesucristo es Dios y creemos todo el paquete de su mensaje, y creemos en consecuencia que es verdad que él padeció por toda la humanidad, que él murió y que resucitó, o él es un loco o un farsante. No hay dos alternativas. Esa alternativa racionalista que ha convencido incluso a algunos católicos, es decir, que Jesús en realidad era un hombre que no importa si es que murió o se casó con María Magdalena o no se casó con María Magdalena, eso no importa. En realidad es irrelevante su vida. Lo que importa es su mensaje, eso es absolutamente ridículo e insustentable. Por dos razones. Primero, porque las afirmaciones que él ha hecho están referidas a su persona. O sea, quedarse solo con la parábola del buen samaritano, por ejemplo, esa es un pasaje completamente bello, ¿no? Que puede ser interpretado de muchas formas, pero no, eso no es lo que ha hecho Jesucristo exclusivamente. Jesucristo ha asociado eso con el ir y evangelizar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las personas que no acepten el Evangelio, ustedes sacúdense el polvo de los pies de las sandalias y vayan a otro pueblo, que su paz regrese a ustedes. Lean Mateo 10. Mateo 10 es terrible. ¿Cuál es la misión de los cristianos? Todo el capítulo de Mateo. ¿Y qué hay de eso? ¿Qué dice Renan de eso? ¿Qué dicen los racionalistas, ¿no? Y él constantemente dice, hagan como yo. En consecuencia, la credibilidad de Jesucristo está totalmente ligada a su vida. Y en consecuencia, si nosotros no creemos que Jesús es Dios, si nosotros no creemos que es verdad lo que él dice, yo soy el Hijo del Padre, el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? El que no cree en eso, no puede creer que otras partes de su mensaje son racionales. Es como decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a rescatar este loco que está caminando desnudo y mugriendo por la calle, que está completamente loco, que insulta a la gente, ¿no? Que grita barbaridades. Y que de pronto dice, el mundo es materialista, entonces vamos a decir, ya, mira, esa frase de este loco, no solamente la vamos a tomar, sino que vamos a convertir a este loco en alguien famoso, ¿no? Porque ha dicho esta frase acertada. No, pues, nadie haría eso, ¿no? Todo loco que anda por ahí gritando dice alguna cosa sensata, ¿no? Alguna cosa acertada dirá. Y no por eso lo convertimos en un ejemplo para la humanidad, ni marcamos la historia, ¿no? A partir de antes y después de este loco, simplemente porque dijo unas cuantas frases acertadas. Entonces, el mensaje de Jesucristo es un mensaje consistente, que está basado en dos pilares. Y por eso decía, en primer lugar, en segundo lugar viene este otro elemento. ¿Cuáles son los dos pilares? Primero, la relación absoluta que existe entre su mensaje y su persona, yo soy el camino y la verdad y la vida, el que cumple mis mandamientos, ese obedece al Padre, sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, ¿no? Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, la palabra de Dios que yo he venido a revelar. Entonces, hay una continuidad absoluta e impenetrable, invulnerable, entre su mensaje y su persona. Y en segundo lugar, hay una relación estrecha entre todo su discurso y su credibilidad como persona. O sea, si nosotros creemos que Jesús fue un hombre bueno, ¿no?, que fue un hombre bueno, entonces podemos decir que su mensaje no es creíble porque es un loco, o sea, porque se reclamaba a sí mismo como Dios. Pero si nosotros creemos que no es Dios, entonces su mensaje es el mensaje de un loco, no hay por qué escucharlo. Pero si nosotros decimos que su mensaje es un mensaje creíble, entonces estamos diciendo, este señor que ha dicho que hay que amar a los enemigos, que ha hecho todas esas cosas bonitas que suenan románticas, también ha dicho que él es Dios. Y en consecuencia, si le creemos, creemos también esas afirmaciones y creemos que él es Dios. Entonces, eso de que a Jesús lo podemos tomar como un buen profeta es imposible. Jesús traza una línea. Oye, mira, o crees en mí todo, o crees que yo soy un loco y un desquiciado. Punto, se acabó. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Entonces, entre que los no creyentes, que los no cristianos digan, mire, ustedes católicos no se preocupen tanto que digan que Jesucristo no ha resucitado, porque en realidad lo importante es que Jesucristo es su mensaje, que habló del amor, de la paz. No, no, no, señor. Jesús no vino a hablar del amor y de la paz. No he venido a traer la paz, he venido a traer espada, ¿no? El Evangelio va a hacer que el Padre se rebele contra el Hijo contra el Padre, el hermano contra la hermana. Es decir, que las familias se dividan muchas veces por el mensaje del Evangelio. ¿Cuánta gente sabe eso? ¿No? ¿Cuánta gente la ha experimentado en su propia vida? Yo mismo lo he experimentado en algún momento en mi familia, cuando he contado, por ejemplo, cómo mi padre, que de Dios goce y que se entregó al Señor en los últimos años de su vida, en muchos años de su vida, de los últimos de su vida, como un verdadero ejemplo y que murió una vida realmente beatífica, ¿no? Sin embargo, se rebeló contra mi vocación durante años y durante un par de años me quitó el habla, ¿no? Entonces, efectivamente, el seguimiento del Evangelio y el seguimiento de Jesucristo no es un poema y una coronilla de flores, ¿no? No es un jardín de rosas. Entonces, Jesucristo dice, no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Él es el mismo que arrojó los mercaderes del templo, el mismo que habló de la parábola del Hijo Pródigo, dijo que nosotros tenemos que ir a bautizar a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa no es tolerancia religiosa, como la entiende el mundo. Por supuesto que Jesús nunca impuso por la fuerza el Evangelio, y no se justifica la imposición por la fuerza del Evangelio, por supuesto. Pero que la misión de los cristianos es evangelizar a todo el mundo para que todo el mundo crea, esa es una misión que está claramente establecida por Jesucristo. Entonces, el que cree que Jesucristo realmente dijo cosas veraces, entonces no puede negar su divinidad. Y el que niega su divinidad no puede decir, no, Jesucristo, pero sí fue un buen hombre, ¿no? Dijo cosas bonitas, cosas sabias. Ese no sabe nada del Evangelio, no sabe nada. Está repitiendo lo que han dicho otros. Se han quedado en las bienaventuranzas, en un par de pasajes así que son vendibles a la sensibilidad del mundo moderno, pero no conocen el Evangelio en su integridad para nada. y las palabras durísimas que pronuncia Jesucristo sobre los fariseos, sobre los sepulcros blanqueados, sobre aquellos que escandalizan a los niños. Entonces, el que cree que puede seguir una vida moral como se le da la gana, ¿no? Porque dice, no, ese que dice que no hay que tener relaciones prematrimoniales, que hay que utilizar los métodos naturales de regulación de la natalidad para estar abiertos a la vida, es en la iglesia. Yo no creo en la iglesia, yo creo en Jesucristo. Y creen con eso decir que ellos creen pues en el mensaje de paz y de amor. ¿Qué no los toca a ellos? Jesucristo es íntimamente personal. Te mira a los ojos y te pide que tú cambies. Que tú no tengas relaciones prematrimoniales. Porque eso lo dice el mismo Jesucristo, que simplemente cuando miras a una mujer deseándola malamente, ya estás pecando. Ya estás cometiendo adulterio. Entonces, la moral de Jesús es clarísima. La iglesia lo único que ha hecho es explicarla y exponerla para los católicos y para todos aquellos, para todos los hombres en realidad, que están invitados a la salvación por Jesucristo, les sea más posible y más fácil de entender cuáles son las exigencias establecidas por Jesucristo. En consecuencia, pues, a nosotros no nos da lo mismo que Jesucristo se haya casado con María Magdalena, que no haya muerto en la cruz, que haya dejado sus huesos como una familia cualquiera, cuando él dijo que él venía a dar su vida en rescate por muchos, que él iba a entregar su vida, que nadie se la quitaba, que él la daba, que para eso había venido al mundo. Entonces, todos los pasajes del Evangelio donde Jesucristo nos demuestra que la fe se lleva en su coherencia hasta las últimas consecuencias, tanto así que decenas de miles de hombres y mujeres a lo largo de la historia han entregado su vida en martirio por seguir a Jesucristo, no les da lo mismo que Jesús haya terminado casadito con una familia clase mediera, con María Magdalena teniendo un hijito, ¿no? Y murió una vida de anciano mesocrático, ¿no? Comiendo pues su comidita, yendo al mercado, ¿no? Manejando su vehículo compacto, ¿no? Y vida mediocrona. Así terminó Jesucristo después de su prédica, de anunciar las palabras. De ninguna manera. Él ha entregado la vida o no la ha entregado. Si no la ha entregado, es un farsante. Y si la ha entregado y después ha resucitado, es el Hijo de Dios, ha cumplido con el ciclo de la redención, y eso nos exige a nosotros los cristianos exactamente la misma coherencia. Cuando leemos que hace pocos días un cristiano etíope ha sido asesinado en una cárcel eritreana, en Eritrea, de mayoría musulmana, por el solo hecho de ser cristiano y por no renegar a su fe, a ver, díganle pues a ese cristiano, ¿no?, que ha entregado su vida, que da lo mismo que Jesús hubiera terminado mesocrático, ¿no?, casado con María Magdalena. Él ya dio testimonio de su fe, ¿por qué no dice, bueno, ¿sabes qué?, está bien, ya renuncio a mi fe, con tal que me dejen suelto, total, así regreso con mi familia, ¿no? Cuando pensamos en Óscar Elías Bisset, por ejemplo, que está en una cárcel por ser cristiano, a ver, díganle pues que no, que da lo mismo que Jesucristo haya muerto o resucitado, o no haya muerto, que haya terminado mesocrático, casado con María Magdalena, burguesín, ¿no?, en una familia clase mediera. A ver, díganle pues que da lo mismo, ¿no? No es así. Para los católicos no nos da lo mismo. Para los católicos hay una diferencia radical de si Jesús fue coherente o no hasta la entrega de su vida, y si efectivamente, como nos dice San Pablo, Dios le resucitó, es decir, el Padre realiza el acto de culminación de la obra redentora de Jesucristo, justamente con la resurrección de Jesucristo y con su ascensión gloriosa a los cielos. Para nosotros los católicos esa verdad es fundamental, porque si es que Jesucristo no hubiera resucitado, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Pero el argumento que estoy dando, como ven ustedes, no es un argumento paulino, es decir, simplemente porque San Pablo lo dijo, nosotros lo tenemos que asumir. No, San Pablo lo dijo porque era lógico. Jesucristo anuncia la radicalidad con que hay que vivir el Evangelio. Lean Mateo 10, ¿no? No carguen dos mantos y dos túnicas, vayan de dos, anuncien el Evangelio, van a sufrir por el Evangelio, van a ser perseguidos, ustedes van a ser llevados ante los tribunales de los hombres. No tengan miedo, mi padre va a inspirar los que van a tener que decir. El que me niegue a mí ante mi padre, yo lo negaré ante mi padre que está en los cielos. Ese es el mensaje de Jesucristo. Es decir, él dice, hay que ser coherente hasta la muerte. Y Jesucristo no murió en la cruz, sino que terminó con sus huesitos en una tumbita de clase media en el sur de Jerusalén, ¿no? Háganme el favor, pues. Jesús dice que hay quienes nacen eunucos, es decir, sin la capacidad de reproducirse. Otros que son hechos eunucos por la maldad de los hombres, como eran precisamente los eunucos, que eran castrados para efectos del servicio en los templos paganos o en las cortes reales. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, es decir, obviamente no en un acto físico, pero que renuncian a la reproductividad sexual genital por el reino de los cielos. Y Jesús no siguió eso, y Jesús se terminó casando con María Magdalena, teniendo un hijito. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene que nosotros consagremos nuestro propio celibato y nuestra obediencia como parte esencial de la vida cristiana? Digo esencial de la iglesia, ¿no? Porque hay distintas vocaciones. Yo tengo la mía, que es precisamente a la del celibato y la obediencia a través de la vida consagrada. Otros tienen otra, la del matrimonio, que es una hermosísima vocación de la que también habló Jesucristo. Pero si es que Jesucristo no hubiera resucitado, si Jesucristo no hubiera muerto, si Jesucristo no hubiera llevado a compleción perfecta aquello que dijo él, que formaba parte esencial de la identidad del Evangelio, entonces, ¿qué sentido tiene, pues, ser cristiano? ¿Qué sentido tiene que nosotros creamos en las palabras de Jesucristo? Jesucristo habría sido un farsante. Es un farsante. Si es que no llevó a la culminación lo que él mismo había dicho respecto de lo que significa la coherencia de ser cristiano. Entonces, nosotros no tenemos por qué comernos esa farsa de que sí, efectivamente, lo que importan son las palabras de Jesús. No, pues. Las palabras de Jesús están íntimamente ligadas con su vida. Él mismo se pone constantemente como ejemplo. Mírenme a mí, síganme a mí, obedezcan mis palabras, sigan mi testimonio. El camino que yo ahora tomo, ustedes lo seguirán más tarde. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos.